junto al recuerdo con la ilusión. Dejando impresión de mechuzos agonizando su vasto que en la noche va despertando de su sueño al lucero madrugador. Llanero que amaneces pasillaneando, pasillaneando en lomos del caballo, caracoleando, caracoleando, rebaños de ganado que van pasando, como paso las horas junto al recuerdo con la ilusión. Llanero que amaneces pasillaneando, pasillaneando, en lomos del caballo caracoleando, caracoleando, rebaños de ganado que van pasando y pasando, como paso las horas junto al recuerdo con la ilusión. Icode en Daute Radio por internet sin límite de cobertura geográfica. La primera radio independiente con información generalista del noroeste de Tenerife. San Juan de la Rambla, La Guancha, Icod de los Vinos, El Tanque, Garachico, Los Hilos y Buenavista. La información de los 7 municipios de Icod en Daute. En su radio, por la comarca. Una simple fiesta puede acabar con la última copa en el hospital. El COVID-19 puede causar secuelas para toda la vida. Mantén la distancia de seguridad de 2 metros, lávate las manos con frecuencia y usa la mascarilla siempre. Entra en gobiernodecanarias.org e infórmate. Consejería de Sanidad, Gobierno de Canarias. Bring the action. Imprenta Icod. Más de 100 años ofreciéndote servicios en arte, diseño e impresión. Ahora, con la incorporación de maquinaria de tecnología punta europea, Imprenta Icod te ofrece mayor calidad y más rapidez en la entrega de tus pedidos. Y además, sus diseñadores gráficos te asesoran para conseguir siempre tu satisfacción. Síguenos también en Facebook y en imprentaicod.com e infórmate de las diferentes ofertas que tenemos para ti. En la avenida 25 de abril número 16 de Icod de los Vinos. Imprenta Icod, la mejor relación calidad-precio para tus trabajos. La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de la Villa de San Juan de la Rambla abre la inscripción para participar en el programa de senderos gratuitos guiados por la red del municipio. Un sábado al mes hasta diciembre, descubre la villa de luz y serenidad a través de su naturaleza y patrimonio. Los senderos tienen intensidad y duración variable. Elige el tuyo y participa. Las plazas son limitadas y se cumple con todos los requerimientos de seguridad e higiene. Infórmate ya en el Pabellón Municipal de Deportes de 6 de la tarde a 9 de la noche. Disfruta un sábado al mes de una mañana de senderismo con la Concejalía de Deportes de San Juan de la Rambla. Icod en Daute Radio, FM 91.4. Conexión Canarias, Venezuela. Dos pueblos, una esperanza. Con Jean-Pierre Mariani, Icod en Daute Radio. Amigos, volvemos con Conexión Canarias-Venezuela, dos pueblos, una esperanza, por Icod en Daute Radio. Bueno, amigos, como les decíamos, hoy vamos a conversar con Antonio Álvarez. Antonio es un empresario de Venezuela que tiene un taller metalúrgico allá. Y bueno, nos va a contar un poquito la historia. ¿Cómo estás, Antonio? Muy bien, Jean-Pierre. ¿Cómo la has pasado? Llegaste, te tuviste que quedar, te agarró la pandemia acá, el confinamiento. ¿Cómo la has pasado con la familia? Bueno, tenemos más tiempo de lo previsto, ¿no? Pues venimos por 2 meses y ya vamos para 8. Tendríamos que haber regresado a Venezuela el día 22 de marzo. Bien. Y bueno, pero ¿cómo has visto el confinamiento? ¿Has estado con la familia? Lo más importante, ¿no? Sí, con mis hijos, mis padres, con los amigos que hacía tiempo no veía. Ok, pega un poquito más. Okay. Bien, muy bien. Te iba a comentar algo. Hoy tú sabes que estamos hablando de Guanare. Un poco tanto porque Guanare es la capital espiritual de Venezuela y la capital del Estado portuguesa. Otra ciudad importante, la segunda, yo pienso que primera comercial, que es Acarigua, cumplió años en estos días, ¿no? Y aparte fue el día de San Miguel Arcángel, que por cierto, por eso se celebra también. Entonces, pero tú estuviste viviendo en Guanare. ¿Cómo llegas a Guanare? Porque tú naciste aquí en Canarias. Cuéntanos un poquito tu historia. Bueno, mi padre migra a Venezuela en el año 64-65 y en el año 66 pues manda a buscar a mi madre y a mí. Primero llegamos a Caracas. Mi padre trabajaba en invierno en Caracas y en verano, que era la época de siembra en los llanos venezolanos, pues trabajaba en las siembras de tabaco. Uh-huh. Pues poco a poco se dedicó a la agricultura y quedamos radicados en Guanare del año, más o menos al año 67 al 69. Del año 69 al 73 estuvimos en el mismo estado portuguesa, pero en la ciudad de Turén, cerca de Acarigua, en otra finca también con siembra de tabaco. Y en el 73 regresamos a Guanare hasta el año 84. Turén, amigos, es uno de los pueblos de Venezuela llamado Granero de Venezuela, porque la cantidad de arroz que se siembra allí es impresionante. Ahorita también se está sembrando sorgo, ajonjolí, maíz, y bueno. Pero no es que se está sembrando todo lo que está dispuesto para sembrarse, ¿no? Hay una cantidad de hectáreas que no se están sembrando, ¿no? Precisamente la crisis, no ha escapado la crisis tampoco en esa zona, obviamente. Y ahora bien, tú cuando regresas a Guanare, trabajas en el tabaco. En la siembra de tabaco. En la siembra de tabaco. Por cierto, en estos días estuve viendo un documental que hablaba sobre el tabaco y la guerra de las tabacaleras en Estados Unidos. No sé si lo viste, lo estaban pasando por una de estos canales nacionales. No lo vi. Muy interesante cómo. Y me recuerda eso, ¿no? Porque mi suegro trabajaba en tabaco también, ¿no? Cambió al maíz. Y bueno, yo cuando llego a la ciudad de Guanare, pues déjenme decirle que la ciudad de Guanare. Estuve viviendo allí también yo, una vez graduado en la universidad me fui a esa ciudad a ejercer el cargo en la gerencia del Banco de Venezuela y hice la gerencia de crédito allí y varios departamentos también, ¿no? Y bueno, los principales clientes del banco eran tabacaleros. El maíz todavía no se había impuesto totalmente, ¿no? Pero sí había la caña de azúcar, que es también muy importante, ¿no? Tú más o menos qué porcentaje, tú que tienes esas cuentas, tú eres muy numérico, tienes esas cuentas de las hectáreas sembradas en cada rubro, más o menos, un estimado que tú tengas. La capacidad de siembra, no vamos a decir lo que se siembra ahorita. Bueno, ahora en Venezuela yo creo que no se siembra ni un 30% de lo que se sembraba en esa época. Claro. La mayoría del campo venezolano estaba en manos de canarios. La mayoría de los canarios sembraban tabaco. Era uno de los rubros que daba mejor dividendo. Luego el maíz, sí. Sorgo, ganadería, y los otros rubros eran, si se quiere, se podían llamar secundarios. el tomate, la cebolla. Yo me recuerdo, yo estuve una vez viendo unas tierras llenas de tomate que un hermano tuyo, Juan, creo, ¿no? Juan estaba ahí, y bueno, yo estuve viendo eso. Se sembraban alrededor chequeando de esas fincas, fue donde estaban. 60 hectáreas, 50 hectáreas, pero esos tomates eran para la compañía. Eran tomate industrial. Cuando termina la cosecha, cuando termina el negocio del tabaco en Venezuela, la mayoría de los canarios pasan a cebolla, que generalmente se sembraba cebolla en el estado Lara, y Falcón, y parte de Aragua. Cebolla en Quíbor, precisamente. Quíbor, exactamente. Que es una ciudad que sabemos que es de canarios, la ciudad de canarios, sí, de Venezuela, sí, por excelencia. Bueno, entonces todos esos isleños que tenían siembras de tabaco, al no poder seguir sembrando tabaco por una serie de circunstancias que las compañías tabacaleras aplicaron a los cosecheros, pasaron generalmente a la caña de azúcar, al maíz, al sorgo, otros se fueron a ganadería, y muchos migraron hacia la cebolla. Pero la cebolla en el llano, porque la cebolla llano, más que todo, se ha visto más hacia las zonas altas. No, la cebolla en el llano. Mérida, no, el Viscucuy, toda esa zona hacia arriba, papa, cebolla. Papa y cebolla, pero la cebolla en grandes extensiones se siembra más que todo en el llano venezolano, en la parte del Sombrero, sí, en el estado Guárico, en Quíbor, en Coro. Y en Quíbor se ha dado muy bien por la tierra, ¿no? Que por tiene características especiales. Sí, es un clima muy seco y no hay problemas con la lluvia, no es como en el llano. En el llano puede sembrar, empezar la siembra a finales de noviembre y antes de finales de marzo tienes que haber recogido la cosecha por los problemas de lluvia. Bueno, bien, qué bueno, pues es una experiencia muy bonita el llano. Yo me recuerdo que yo filmé un campo, tenía una cámara de esta VHS, y filmé un campo de tabaco espectacular. Por ahí anda ese video, no sé si mi esposa me lo traerá en el próximo viaje. Y bueno, el campo es hermosísimo. La agricultura es lo que da la comida, ¿no? Aquí se han hecho esfuerzos bastante grandes para impulsar, pero depende mucho del consumo interno, externo. La hostelería, pues eso es lo más importante también para darle salida a toda esa producción. Yo he estado viendo problemas últimamente, problemas con el queso, problemas con la carne, problemas con muchos rubros que tienen que ver mucho con la hostelería. Bueno, pero tenemos fe de que todo se recupere y poco a poco avance. En ese aspecto, ¿qué has visto tú que te ha llamado la atención de la economía, por ejemplo, de Canarias con respecto a... imaginémonos que Venezuela no está pasando por una crisis muy fuerte. Difícil de imaginar eso. Pero bueno, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, en la forma de cultivar? Es muy diferente el sistema de cultivo que existen en Canarias con respecto a Venezuela. La cantidad de hectáreas prestas para sembrar, que son pequeñas partes comparadas con grandes extensiones. Sí, por lo menos mi padre en Venezuela podía sembrar hasta 100 hectáreas de cebolla. Aquí esa cantidad de tierra sembrada es difícil por el agua, el tipo de suelos que hay y todo eso influye. Esa es una de las principales diferencias. O sea, ahí en Venezuela puedes... los cultivos son extensivos. Aquí son más localizados. Invernaderos. Son pequeños áreas de terrenos lo que se siembran. Sí, aquí una cosechadora de esas gigantes... No. Hace Ferguson no aguanta. Ni siquiera un tractor. Sí, es difícil. Es difícil. Y el agua. El agua acá es oro. El agua es oro, sí, es cierto. Ah, ya no. Y tanto que se hace para que la gente ahorre agua, ¿no? Y todavía hay gente que no ahorra agua. No ahorra. Bueno, amigos, estamos conversando con Antonio Álvarez, un ciudadano canario, porque tú todavía tienes tu ciudadanía española. Todavía. Y bueno, estamos hablando acerca de esas vivencias en Venezuela. ¿Qué recuerdas tú? Bueno, porque ha sido reciente, tú estás viviendo allá. pero la última vez que te viniste, ¿cómo viste la situación en la parte económica? Hemos oído aquí mismo en este programa empresarios que unos se quejan un poco, otros dicen que bueno, tienen fe. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cuál es tu visión directa del asunto? En Venezuela, la economía está pasando por un muy mal momento. No creo que la recuperación sea inmediata. Se calcula que cerca del 60% de las empresas han cerrado. Y de las restantes, pues más de la mitad están trabajando al 15-20%. No es un panorama nada halagador ni nada se puede esperar a corto plazo, nada bueno. Cuando en enero que vine a Canarias, pues la situación estaba muy difícil para lo que es la parte industrial. Por lo que me han dicho amigos que tienen empresas allá y todo eso, el problema ha agravado bastante. Ahora, hay otro detalle que lo estábamos conversando, la tertulia que tuvimos antes de entrar. Estábamos hablando que hay dos tipos de personas que buscan vivir de una forma u otra. Es decir, cuando estamos acá, algunos que no hemos venido por salud, por ejemplo, en mi caso particular, aunque yo tenía previsto, tenía planes de venirme para el negocio, porque hay negocios de negocios, ¿no? El negocio que yo manejo no puede ser definitivamente, no es a mano, no es una elaboración a mano que yo puedo utilizar la luz del sol. Yo necesito luz eléctrica, por ejemplo, o necesito internet, un negocio digital. Y tenía planificado ya venirme. Entonces, pero lo que buscamos más que todo es calidad de vida. Hoy en día la calidad de vida en Venezuela no es garantía para nadie en la parte de salud. Ahora, ¿tú crees que sí hayan, en cuántos años, qué esperanza podemos tener de que esto mejore? Porque imagínate, tampoco puede salir todo el mundo del país, ¿no? Pues, para que mejore el país, tendría que haber un cambio político. Y luego de un cambio político, un cambio de pensamiento. Eso es lo más duro, que más tarda, ¿no? Eso es lo que más tarda. Sí. Y cuando la gente entienda que todo tiene un costo, que los gobiernos no están para que te regalen las cosas. Así es. ¿Entiendes? Pues ahí empezará a cambiar el país. Mientras la gente no le tenga amor al trabajo, ni a lo que hace, va a ser muy difícil que ocurra un cambio dentro de la sociedad. El problema de Venezuela, más que económico, es un problema social. Sí, indudablemente. Cultural, se ha traspolado también a lo cultural, ¿no? Ese es el problema. Sí, señor. Muy alegremente se toman los problemas allá, ¿no? Pero hay gente que se la está tomando en serio. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Lo que sucede en Venezuela económicamente, yo creo que no ocurre en ninguna otra parte del mundo. Sí, solito de una semana a otra la variación del dólar, por ejemplo, ha sido impresionante. No tanto la variación del dólar con respecto al bolívar. Por hablarte de la inflación, que hay inflación hasta en la moneda, ¿no? De una forma. Inflación hasta en el dólar. Es que es lo que te digo. O sea, hoy algo puede tener un costo de $10 y dentro de una semana el mismo producto puede costar $20. Hasta 30. Y no es porque ha subido en el mercado internacional, es que ha subido en el mercado interno. Sí. Y son muy alegres para los precios. No, y hay otro problema. Hay un problema que es el combustible. Si tú vas a trasladar un producto de una ciudad a otra, tienes problemas para conseguir combustible, tienes que comprarlo de otra forma, te va a incrementar, aunque tú no quieras, el costo final del producto, el precio de venta al público. Porque ¿quién va a pagar eso? El público es el que paga los costos de un producto. Hay que entender eso. Es una regla económica básica. Okay, eso no lo va a pagar el empresario ni el inversionista, eso lo paga el cliente, que paga todos los costos. El consumidor final. Así es. Bueno, estás acá con tu esposa, tus hijos, tus padres. ¿Cómo se sienten ellos? ¿Cómo están? Porque ellos también regresaron de Venezuela. Ellos están muy bien. ¿Regresaron hace cuánto tienen ya tu padre y tu madre acá? tienen desde el 2016, enero del 2016. Están acá. ¿Tres años, cuatro años? Tres, cuatro años. Sí. Al principio les costó bastante acostumbrarse, pero ya... Que uno le cuesta acostumbrarse, uno le cuesta. Pero depende también la visión, ¿no? O sea, si quieres vivir con relativamente bien, sin preocuparte de una delincuencia desbordada, ¿sí? Porque tú sales en Venezuela, no sabes si vas a llegar a tu casa. Si quieres vivir, oye, con haciendo tu trabajo, o sea, no sé, hay unas ventajas bastante interesantes. Por supuesto, todo es duro. Aquí también hay, no hay inflación, pero sí el costo de la vida no es tan barato. Y eso es indudable. Bueno, amigos, seguimos escuchando a Antonio Díaz a la vuelta. Vamos a identificar a la estación y volvemos más con Conexión Canarias-Venezuela. Dos pueblos, una esperanza. Por Icoden Daute Radio 91.4 FM, la radio con denominación de origen. Icoden Daute Radio, la primera radio generalista del noroeste de Tenerife, en tu dial 91.4. Muchas niñas, niños y adolescentes conocen el miedo por las películas. Para otros, ¡te vas a enterar! La película de terror es la vida real. Un entorno sin violencia es el mejor escenario para que las niñas y los niños de hoy alcancen una vida plena y sana mañana. Crecer sin violencia para vivir sin miedo. Gobierno de España. El Ayuntamiento de Icod de los Vinos recuerda, por la seguridad de todos, cumplir con las medidas de seguridad. Respeta la distancia física de 1.5 metros. Lávate las manos frecuentemente. Usa la mascarilla. Evitemos contagios. Cuídate. Cuídanos. Al entrar en el salón de peluquería Sara y Estética Marjorie en Icod, tu imagen se viene arriba. Tratamientos de peluquería y estética de primera línea con la garantía de dos profesionales que cuidan y resaltan tu belleza. En pleno centro de Icod de los Vinos, en la calle San Sebastián número 12, peluquería Sara y Estética Marjorie. Saldrás con ganas de volver. Se localiza una isla de basura tres veces más grande que España en el norte del Pacífico. Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora. Una simple fiesta puede acabar con la última copa en el hospital. El COVID-19 puede causar secuelas para toda la vida. Mantén la distancia de seguridad de 2 metros. Lávate las manos con frecuencia y usa la mascarilla siempre. Entra en gobiernodecanarias.org e infórmate. Consejería de Sanidad. Gobierno de Canarias. Nuestros mayores y personas dependientes se merecen la mejor atención y cuidado. Por este motivo, Cruz Roja ofrece el servicio de teleasistencia domiciliaria. Con solo pulsar un botón podrán comunicarse con el centro de asistencia que atiende cualquier emergencia las 24 horas del día, los 365 días del año, proporcionando una mayor tranquilidad y autonomía a los usuarios y a sus familiares. Infórmate ya, teléfono 922 20 56 85 o acércate a la sede de Cruz Roja más cercana. Ahora más que nunca, con nuestras personas mayores. Un hombre tiene un cerebro, dos manos, la capacidad de trabajar, poner un pañal, una lavadora. Una mujer tiene un cerebro, dos manos, la capacidad de trabajar, poner un pañal, una lavadora. Si somos iguales, ¿cuál es la diferencia? Fondo Social Europeo. Gobierno de España. Me llamo Jordi. Tuve un accidente por conducir bebido. Increíble lo rápido que te puede cambiar la vida. Está claro que carretera y alcohol son absolutamente incompatibles, aunque pienses que vas bien. Porque una mala decisión te puede dejar sentado para siempre. Si vas a beber, no cojas el coche. Si vas a coger el coche, no bebas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de la Villa de San Juan de la Rambla abre la inscripción para participar en el programa de senderos gratuitos guiados por la red del municipio. Un sábado al mes hasta diciembre, descubre la Villa de Luz y Serenidad a través de su naturaleza y patrimonio. Los senderos tienen intensidad y duración variable. Elige el tuyo y participa. Las plazas son limitadas y se cumple con todos los requerimientos de seguridad e higiene. Infórmate ya en el Pabellón Municipal de Deportes de 6 de la tarde a 9 de la noche. Disfruta un sábado al mes de una mañana de senderismo con la Concejalía de Deportes de San Juan de la Rambla. En la FM 91.4 y a través de internet escuchas Icoden Daute Radio, la primera emisora independiente de carácter generalista del noroeste de Tenerife. Conexión Canarias, Venezuela. Dos pueblos, una esperanza. Con Jean-Pierre Mariani, Icoden Daute Radio. Amigos, vamos a escuchar al poeta Ramón Eora desde el rincón de la poesía. Y continuamos. De nuevo aquí con todos ustedes. Quiero recitar esta vez una poesía en la que creo que tiene cabida en Kion la memoria, puesto que son de nuestros mayores, sus vivencias personales, sus sacrificios, sus trabajos y sus penas. Vamos allá. Una tarde caminaba, no sabía dónde ir. Y mis pasos dirigí sin querer hasta la plaza. Un hombre se lamentaba, sorprendido le observé. Muy despacio me acerqué y a su lado me sentaba. Sin que yo le preguntara, sonriendo me miró y con eso agradeció de que alguien le escuchara. Con la voz emocionada su relato comenzó, le ponía gran pasión a la historia que contaba. Esa época añorada que yo guardo con anhelo, en que cebada y centeno con el trigo se sembraba. El pasil que se llenaba con la rica fruta seca, siendo el higo con la breva el manjar que deseaba. Ya la almendra no es majada como en antaño se hacía, la gente se reunía y unos a otros se ayudaba. La cochinilla apreciada ha perdido su valor, con el tiempo se quedó en su penca abandonada. La noche ya se acercaba, ya se está ocultando el sol, y me dijo adiós Ramón, ya proseguiré mañana, pues noto tomada la voz y la vista ya cansada. A la misma hora de hoy yo te espero aquí en la plaza. Llegada la hora acordada, el hombre no apareció. La muerte le sorprendió cuando más tranquilo estaba. Esa historia inacabada en mi mente se ha quedado. Son recuerdos de un pasado que aquel hombre me dejaba. Bueno, amigos, escuchamos a Ramón Évora desde el Rincón de la Poesía. Les recuerdo que pueden escucharlo por Facebook. Ustedes buscan allí a Ramón y lo van a conseguir. Rincón de la Poesía. La página que él tiene se llama Chío. Chío en la memoria. Chío en la memoria. Aquí está pendiente. Bueno, amigos, tenemos también con nosotros a Juan Illada. Ese nombre Illada, bueno, puedes saludar y me dices de dónde viene ese nombre Illada. Bueno, buenas noches. Illada, fíjate que yo tengo 80 años y todavía estoy averiguando. Está muy bueno. Bueno, les mostré por la gente que está por Facebook el disco que tiene. Tienes un disco. Aquí me dijeron de rancheras, pero bueno, después vamos, de Antonio, ya vamos a entrar en eso. Bueno, para concluir con Antonio, les recuerdo, amigos, que estamos directamente desde Icoden Daute Radio 91.4 FM en el noroeste de Tenerife, Islas Canarias, y estamos transmitiendo en simultáneo con Venezuela. Te recuerdo, porque si vas a contar algo de Venezuela, recuerda que te van a escuchar. Estábamos conversando algo sobre la parte cultural, la parte de gastronomía, la parte turística. Tú que has podido tener todos estos meses para revisar, analizar, ¿qué ves aquí en Canarias? ¿Cómo ves la cosa en Canarias? Ya hablamos un poquito de Venezuela. Y también que si te recuerdas alguna anécdota allá de Venezuela, pues queremos escucharla. Te estabas riendo cuando te dije de la anécdota. Bueno, los cambios económicos que se han notado aquí en la isla desde el mediados de marzo para acá, pues han sido brutales. Bueno, también porque has tenido que pasar la pandemia, no te ha dado chance tampoco de salir. Sí, has ido a muchas partes, pero... Sí, sí, he recorrido todo el sur. Se ve mucho en la disminución del turismo, sobre todo en la parte de las Américas, Los Cristianos, Playa La Arena, Puerto Santiago, la cantidad de guaguas y de turistas que se veían recorriendo, subiendo el Teide o recorriendo la isla, no es la misma. Así ni estado. Siquiera, yo creo que habrá un 10%, por lo que yo... Ha estado muy disminuido, realmente. Muy disminuido. Sí. Gracias, Antonio. ¿Quieres despedirte? Estamos en el último minuto tu parte, porque nos espera Juan, que nos va a contar unas anécdotas. Pero un saludo a todos los amigos que están en Venezuela. Esperemos que algún día abran los vuelos de retorno para poder regresar, porque si no... Si no te quedas aquí, tú estás bravo, pues quédate aquí. No, yo me adapto a todo. Y muy fácilmente me adapto a cualquier situación o sitio. Sí, ¿qué más? No queda otra. No queda otra. No queda otra. Bueno, gracias, Torio. Y bueno, tenemos también nuestro amigo Juan Illada. Gracias. Y bueno, queremos escuchar esa anécdota. ¿Cuándo fue que tú llegaste a Venezuela? Porque tú fuiste a Venezuela, luego regresaste. ¿Qué fecha aproximadamente? Sí. ¿Qué fecha fue eso y cómo fue esa travesía? Bueno, ¿cómo saliste de aquí? Yo salí de aquí con 18 años no cumplido. Y me recuerdo bastante porque cuando salí de aquí para irme para Venezuela, para atravesar el mar. Estuve 8 días y no salía del camarote porque mareaba. Por primera vez me montaba en un barco. Oye, esos barcos en aquella época eran fuertes, ¿verdad? Sí, más o menos. No era como cuando se iban en lanchas, pero claro. Es que no estaba acostumbrado a la mar, pues mira. Pero yo llegué a Venezuela y me recibió allá un tío mío, mi hermano, y empezamos así a conocer algo. Bien. Iba como los ojos vendados. ¿Qué anécdota, qué recuerdas de ese impacto cuando llegaste, cuando bajaste del barco? ¿Qué te conseguiste de un país? ¿Cómo era en aquel momento? ¿Qué veías? Bueno, en aquel momento un poco sorprendido porque cuando llegaba a La Guaira y miraba hacia arriba y yo veía, pero este es Caracas. Y era, no se veía sino ranchitos y ranchos y ranchos. ¿En aquella época? ¿Qué fecha era? ¿Qué? En el año 58. 58. En el año 58. Y entonces me sorprendió bastante. Digo, es que esto es Caracas. Yo me quedé asombrado, pero no, Caracas era otra cosa. Así es. ¿Y estuviste viviendo en Caracas y en trabajando Caracas, en Caracas? Sí, en ¿cuánto Caracas tiempo? Yo estuve 25 años y casi todo se puede decir que en Caracas. Y más en lo que es la plaza, el centro de Caracas, la Plaza Bolívar. ¿Qué actividades desarrollaste? Teníamos restaurantes. Teníamos un restaurante y ahí, pues, era toda la vida trabajar. ¿Tuviste familia allá en Venezuela? No. ¿No? La familia toda aquí. Sí, sí, sí. ¿Y sí, este, cuántos hijos? Dos hijos. Yo me vine para acá en el año 72, me casé en el 73, y ya nació el varón aquí y la hembrita allá. Ah, porque es que aquí acostumbran venirse y casarse aquí y se vuelven otra vez allá. Sí, sí, sí. Sí, es como un puesto ya muy conocido. Sí, sí, hombre. Dejan la novia aquí, sí. Dejan la novia aquí. No, y muchos se casaron también por poderes, ¿no? En sí, bastante. Sí, sí, se casaron muchos por poder porque ya lo veía, ya mira, la hija de fulanito que está, ya está para casarse. ¿Qué historia recuerdas con mayor claridad ya de Venezuela que te haya impactado, que la cuentes con frecuencia cuando estás aquí? Bueno, yo Venezuela, en Caracas, que es donde más estuve, claro. Yo para mí es lo mejor. Pero sí tuviste la oportunidad de recorrer en otras ciudades del país. Sí, pues Ciudad Bolívar, estuve por Ciudad Bolívar, Puerto Ordaz, que fue una vez por ahí. Esa es otra Venezuela también. Esa es otra Venezuela. Sí. Es la Venezuela que conocemos del centro hacia occidente. Oye, pero esa es otra Venezuela totalmente. Verdad. Ver el Cerro Bolívar, donde más de 100 vagones que iban a Puerto Ordaz, cargados de hierro. Puro el hierro. No, esas máquinas, esos camiones eléctricos que raspan la montaña porque el hierro está a flor de piel. Está ahí. Eso no son minas profundas, eso está ahí. Entonces pasa ese camión especial eléctrico. Oye, yo de verdad que uno ha tenido oportunidad de visitar eso, kilómetros para llegar de un sitio a otro. Kilómetros. Las rectas de más de 80 kilómetros así planas. Completamente. Es una belleza. No, y luego la parte del Guárico, que tú, Antonio, has vivido el Guárico, tu padre. Eso es otra Venezuela. Venezuela pareciera que fueran cuatro o cinco, ¿no?, en un solo país. Sí. Con características distintas, la gente también distinta, de un sitio a otro. Bueno, no te voy a pedir que me cuentes sobre el disco. Pero aquí dice ranchera. Es una anécdota que... Sí, esto fue una anécdota de un amigo de decir, bueno... Vamos a cantar ranchera y vamos a grabar. Vamos a cantar una ranchera a ver cómo salen. Bueno, pues me lo dieron tarde, si no hubiéramos puesto una de ellas, ¿no? Pero no me la dieron a tiempo. Y bueno, pero qué bueno, Juan. Ahora, tú estando aquí, ¿qué haces actualmente? ¿Estás jubilado? ¿Qué es lo que estás? Sí, yo estoy jubilado ya. Yo tengo aquí bastantes años. Yo vine en el 83. ¿Y por qué viniste? ¿Te estás dando cuenta de algo? ¿Estás viendo algo que los demás no vieron? No, teníamos ahí un hermano mío y yo, teníamos un restaurante. Ya, bueno, la familia, la mujer sobre todo, ella quería... ustedes. Venía a su tierra porque claro. Sentía, tenía la añoranza de su familia también. Y eso que el terruño llama. Claro, la nostalgia. Yo, no, yo para mí hubiera estado en Venezuela todavía porque yo me acriollé. Bueno, para que ustedes. Así es la palabra. Bueno, amigos, vamos a un pequeño corte ahora y bueno, les comentaba para que no se nos vaya a escapar que la pieza anterior, el tema anterior musical que escuchamos, que es Nuestra Isa, es de los Chincanegros. Y bueno, vamos a escuchar otro tema y ya estamos ya en la parte final, Juan, para que nos despidamos dentro de unos minuticos. ¿Está bien? Vale, vale. Okay. Bien, vamos entonces a escuchar Identificación y venimos de inmediato con la parte última del programa. Coden Daute Radio, la primera radio generalista del noroeste de Tenerife, en tu dial, 91.4. El 68,2% de los menores de edad ha consumido alcohol en el último mes. Su consumo continuado ocasiona daños físicos y genera conflictos familiares. Pero tranquila, seguro que tu hija no bebe, ¿verdad? Menores sin alcohol, educar, informar, prevenir. Gobierno de España. Una simple fiesta puede acabar con la última copa en el hospital. El COVID-19 puede causar secuelas para toda la vida. Mantén la distancia de seguridad de 2 metros, lávate las manos con frecuencia y usa la mascarilla siempre. Entra en gobiernodecanarias.org e infórmate. Consejería de Sanidad. Gobierno de Canarias. ¿Qué, gente? ¿Nos alquilamos un apartamentito o qué? Y alquilamos un coche. ¿Si alquilamos una motillo? Venga. Si nos alquilamos un par de pibas del puticlub y ya triunfamos. ¿Qué dices, tío? Yo no voy a alquilar a una mujer que no quiere estar conmigo. Y que lo hace porque está obligada. Yo paso de abusar de nadie. Callarnos es una opción. Instituto Canario de Igualdad. Gobierno de Canarias. Mujer tenía que ser. Es que va provocando. Ahora todo es machismo. ¿Te suenan estas frases? Si tus amigos, familiares o compañeros las dicen, no te calles. El silencio te hace cómplice de la violencia contra la mujer. Desactiva el modo machismo. Yo sumo. Yo actúo contra la violencia machista. Gobierno de Canarias. Escuchas IDR 91.4. Conexión Canarias, Venezuela. 2 pueblos, una esperanza. Con Jean-Pierre Mariani y Coden Daute Radio. Quiero, voy a adentrarme en sus cosas y su gente, y lentamente volver al Guanare viejo. Voy a pasearme por las calles de Guanare, quizás me pare a decirle que la quiero. Voy a adentrarme en sus cosas y su gente, y lentamente volver al Guanare viejo. Quiero estrechar la mano a Pedro Miguel, sufrir y llorar con él, su angustia y su desconsuelo. Del cerro aquel donde era el quilobatico, ver completico mi Guanare desde lejos cuando Elena y Tomasito vagaban sobre este suelo. Quiero llegar hasta el parque, los amanes claritos, sentir que manen manantiales de recuerdos. Que me relajen sus fuerzas espirituales cuando resbalen en la magia de los dedos del propio Tomás Montilla por 4 cuerdas de ensueño. aguas del río Guanare. Quizás prepare un pasaje sabanero, de esos que adornan al festival del silbón, como el balón, las jugadas del llanero. Voy a bañarme en aguas del río Guanare. Quizás prepare un pasaje sabanero, de esos que adornan al festival del silbón, como el balón, las goleadas del llanero. Quiero bogar silbando, pasillaneando y en la canoa disfrutando al cantar viejo soguero de aquella unión José Larriba Contreras, Antonio Heredia, Guanare Araure y un sueño que repitió Joel Hernández con el gran Freddy Salcedo. Quiero oír el grito recio de María Carrizales y al conjunto los turpiales. Amigos, regresamos con Conexión Canarias-Venezuela, Dos Pueblos, Una Esperanza, por Icoden Daute Radio 91.4 FM. Juan, coméntanos un poquito del béisbol y el fútbol, que a ti te gustaba más ir al béisbol. Sí, sí. Ajá. ¿Y eso por qué? ¿Cuál era el motivo? Bueno, porque el motivo era que me juntaba con unos cuantos venezolanos que trabajaban en el periódico Universal. Y yo me iba con ellos al Estadio Olímpico a ver el béisbol. Y me fue gustando y ya era uno más. Pero generalmente le gusta el fútbol al español. Pues, el fútbol sí, yo también, yo era del Canarias, y el Canarias para todo el mundo allá, porque era las ligas allí eran de tres. Los canarios, italianos, portugueses, que son, el venezolano no, poco a poco el fútbol, ¿no? Porque sí, bueno, de hecho, allá el béisbol sí, pero no, últimamente el fútbol también en Venezuela, sí. Eso es muy bueno, muy bueno. Es que también tiene que ver con, Antonio, tiene que ver con las estrellas, ¿no? O sea, cuando los equipos de béisbol tienen una estrella que está jugando en las grandes ligas. Como el Magallanes, que tenía un cuarto bate. Imagínate, pues, están jugando en las grandes ligas, están jugando para Nueva York, para Dallas, qué sé yo, tantos equipos buenos que hay en Estados Unidos y también en el Caribe, para la República Dominicana, para México. Obviamente tienen mayor relieve. Cuando... En este momento hay venezolanos que están jugando en Europa, inclusive en equipos de aquí de España, entonces tienen también mayores seguidores, y eso es así, ¿no? Y aparte también el origen de por qué el béisbol se juega más que el fútbol. Hay un origen que es evidente, que son las grandes petroleras que promovían en esos clubes sociales que tenían, promovían más el béisbol que el fútbol. Y eso tiene un origen. ¿Me quieres comentar algo al respecto? Bueno, por lo menos yo que estuve viviendo 4 años en el Zulia, es donde más se veía la influencia norteamericana y de los deportes y las costumbres norteamericanas en Venezuela. Sí, claro, las petroleras fueron los que metieron, por decirlo de alguna manera, el béisbol en Venezuela. Si tú te pones a ver en Latinoamérica, en los países de Latinoamérica, donde más se juega béisbol es en Venezuela. Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, lo que se juega es en fútbol. Sí, la influencia de las petroleras en el deporte tuvo... Mira, hablando de una cosita que vamos ya casi terminando, ustedes cumplieron 18 años, los llamó la mili, ¿verdad? Sí. ¿Y qué dijiste tú? Estaba entrando en la universidad. Ah, estaba estudiando. ¿Y usted qué dijo? No, yo no les dije nada. Yo me quedé tranquilito. Fui 4 años a firmar al consulado. Ah, pero sí, tuvo que ir. Sí, pero después en el año 67 me hice venezolano. Sí, porque hay gente en la calle que pregunta, ¿no? ¿Cómo hicieron los que estaban allá cuando los llamaban? Sí, los llamaban. Bueno, yo me recuerdo que todavía yo estando en Venezuela me llegaba la carta para votar por correo. O sea, una organización, ¿no? Y eso es lo que no queremos que se pierda, ¿no? La cosa es que cuando yo vine para acá en el año 64, vine por 3 meses. Y entonces, los 3 meses se me fueron rápido, yo quería estarme un poquito más y fui a la calle recluta para pedir 2 meses. Y entonces, el policía que estaba ahí, el que me daba de guardia, Me dice, no, te vamos a dar un mes. Digo, ¿por qué no me pones los 2 meses? Dice, coge el mes que te estoy dando si no quieres que te meta para adentro. De una vez. Salí, cogí la puerta. Más nada, bueno, así es. Bueno, ¿qué me cuentas? Me estabas diciendo algo antes de entrar, y es importante para la gente, Ico, que era que Chío era hecho o construido prácticamente por icodenses. ¿Cómo es esa? Cuéntame un poquito acerca de eso y ya estamos ya casi finalizando. Sí, sí, sí. Chío empezó el poblado ahí con gente de Ico. Gente que iban a terrenos por ahí porque era un algo salado que se puede decir. Allí tenían colmena, sembraban, tenían su ganado. Y entonces los sábados se venían a Ico, porque era siempre había una gente muy religiosa y tal, y venían a las misas aquí a Ico. Y también me hablaste de unos terrenos que empezaron cuando regresaron varios de Chío de Venezuela, y prácticamente que fue que deforestaron, trajeron tierra, me dijiste, de partes altas. De las partes altas, sí, de las cumbres de Erjo, y todas esas partes por ahí eran camiones y camiones de tierra para las fincas que se hicieron en la parte de abajo, cerca de Alcalá, que se realiza en la costa de Chío. Y muchos la mayoría de gente que hicieron en Venezuela dinero, vinieron, compraron terreno, hicieron fincas, y eso sí, es así. Ha habido mucho desarrollo con esa parte. Bueno, gracias. Nosotros tenemos las costumbres de Ico en las tablas. Ico se recorre con las tablas, como también lo hacíamos pero en Chío. Pero en Chío también lo hacían, ¿correcto? Sí, pero después de que se asfaltó, ya no se asfaltaron las calles, porque era empedrada. Entonces ya no se podía correr con tablas y se hicieron los carros. Y ya, los carros han tenido un auge muy bueno. Aquello cuando viene. Hay que irlos a ver. Sí, hay que irlos a ver, porque es precioso. Así es. Bueno, amigos, gracias, Juan. Ya estamos despidiendo. ¿Quieres despedirte, Antonio? Bueno, también. Estamos ya. Ya, gracias a ustedes, ha sido un placer. Y disculpen si ha habido algún error. Mira, pasamos una tarde diferente, ¿verdad? Sí, eso sí. Ok. Hombre, gracias por la oportunidad de expresarnos acá. Nos faltó Xiomara, que no quiso. Miedo escénico. Miedo escénico. ¿Ah? Pero no importa, algún día la vamos a entrevistar. Va a tener tiempo de, sí, señor, de entrevistarla. Bueno, amigos, hemos llegado al final del programa. Les recuerdo que estamos todos los jueves y viernes a las 8 de la noche en Puricoden Daute Radio 91.4 FM, que retransmitimos este programa también en diferido en Venezuela, en Visión Agropecuaria Radio 104.9 FM y en la 95.5 Café Digital en Barquisimeto. Y lo pueden escuchar el sábado, domingo, y se repite los lunes y martes también en Acarigua. Gracias por estar con nosotros, acompañarnos esta tarde, Antonio, Juan, Xiomara, que está por allá, que no nos ve. Y bueno, no nos queda más que despedirnos y bueno, darle el agradecimiento también a Gilberto Esteban Grillet en Venezuela, a Salvador Darí, también allá en Venezuela, por estar pendientes pues de que se difunda este mensaje. Nos despedimos en la realización técnica, Gemma Linares, en la dirección general, Narciso Ramos, Cori de León, en la producción ejecutiva y quien les habla, Jean-Pierre Mariani Ruiz. Recuerden que la hermandad empieza con la solidaridad. Hasta la próxima semana, escuchamos el último tema musical y nos vemos para el próximo jueves, amigos. Los esperamos. Súbete al roque más alto, silba con todas tus fuerzas, hacia atrás, hacia la infancia, a ver si el eco recuerda las bordadas camisillas que abrigaron tu inocencia. Rebeldía cuestas, silba Melgara con aire. silba más hondo, silba más alto y sin tregua, silba una paloma blanca que dé la vuelta a la tierra. Silba, silba sin cesar y tráeme la escopeta, los caballitos de caña con sus bridas y cernejas, el croar de los barrancos y las palmas guaraperas. Silba Melgar Agonay, que va siempre sin pareja. Ahora en España, umbralweb.com. Los especialistas en marketing digital a tu alcance. Páginas web, aplicaciones móviles, tiendas virtuales y redes sociales. Llama ahora al 671-349-679. umbralweb.com.